Vamos a cambiar esa actitud que tenemos. Si usted la tiene muy positiva, consérvela. Pero si usted hoy está aburrido y va en el carro, está en este momento saliendo de casa y está preocupado por algún inconveniente. Aquellos inconvenientes casi que siempre son económicos, pero también hay muchos inconvenientes familiares. Entonces, hoy lo voy a invitar, porque usted se levanta a escuchar Veracruz, a decir, voy a escuchar Veracruz para levantar mi ánimo. Entonces, que estas palabras sean de aliento, para que usted se levante con toda la energía. Y nunca se le olvide estar aferrado a Dios. El que tiene a Dios en su corazón, nunca le hará falta absolutamente nada. Feliz mañana para todos, que sea el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores de los días. Y que hoy Dios te acompañe en cada momento, en cada lugar, y te ayude a resolver todo lo que te aflige. Porque hoy lo vamos a lograr. Hoy será el maravilloso día de cada uno. Hoy va a ser el mejor de los días de cada uno. Seguro que sí. Los saludo en el nombre de Dios y les digo muy buenos días. Pásenla muy bien. Frase que me encanta regalarles todos los días es: el Señor no nos ha dado todo lo que le hemos pedido, pero de lo que hemos necesitado, nunca nos ha hecho falta absolutamente nada. Así que si hoy se levantó con salud, si hoy se pudo levantar, si hoy puede hablar, si hoy puede decir buenos días, dígale a esa persona buenos días y regálele una sonrisa. Cambiemos la actitud. Saludo a don Johairo, que lo veo con la mejor actitud, que lo veo con la mejor energía. Buenos días, don Johairo don Muñoz. Gustavo. A ver, ¿qué pasó? Te iba a decir Corrales. Ah, me iba a decir Corrales. No sé por qué. Ah, don Gustavo, don Gustavo Roldán Corrales. Bueno, listo. Dejémoslo Gustavo, entonces. Gustavo Corrales, uff, pero ¿por qué me llegó ese nombre a mi mente? No sé. Gustavo Corrales, sí. Fue un guitarrista, sí, de una agrupación Nash, creo, por allá en Medellín, pero hace rato que... Sí. No sé. Ah, yo pensé que me estabas diciendo Gustavo Corrales por Alejandro Corrales, el candidato al Senado. Pensé que me ibas a decir eso. No. Ya pensé que me estabas viendo como todo un político. Por ese lado no fue. Don Gustavo Roldán, discúlpeme. Muy bien. ¿Cómo amaneció? Todo muy bien, señor. Hombre, ¿cómo le fue ayer en el grupo de la tercera edad? Como siempre. Las reuniones están chéveres, están bacanas. Sí, hicimos ese ejercicio y todo eso. Lo veo hoy con un costalito lleno de unos palitos, de estos palitos de escoba. Eso es para la gimnasia. Lo pusieron a llevar. Eso es para hacer, claro. Sí, lo pusieron a donar hoy los palitos. Sí. Ya pues. Y los pintó de colores y todo, pero bien, bien curioso. Con razón. Bonitos. Con razón anoche lo llamé y le dije, John Jairo, a ver si mañana me puedes colaborar con el turno de Mauricio, que Mauricio no puede estar. Ey. Me dijo, no me concilie mi sueño porque estoy cansado de pintar los palitos. Bueno, qué chévere. Lo felicito. Sí. Lo veo muy entusiasmado en ese grupo de la tercera edad. Gracias, don Gustavo. Saludo para el grupo Roldán de la tercera edad, que pertenece a la Fundación Pájaros Caídos. Sí. Un abrazo muy especial para todos ustedes. Sí. El Señor los bendiga hoy también y que pasen muy rico. Bienvenidos a Despiértese con Veracruz. Comenzó el pico y placa, don John Jairo. Sí, a ver, en la ciudad de Pereira. Arrancó a las 7 de la mañana, va hasta las 7 de la noche en toda la ciudad. Usted no puede movilizarse si su placa finaliza en 6 y 7. Ya. Yeah. Vehículos particulares, 6 y 7. Que sus placas finalicen en 6 y 7 en la ciudad de Pereira. Pasamos a la ciudad de Armenia. Ojo que hoy no pueden circular vehículos y motocicletas que sus placas finalicen en 9 y 0. Yeah. En el centro de la ciudad va a las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ajá. En toda la ciudad, 7 de la mañana a 9 de la mañana. Sí. 11 y 30 de la mañana a 2 de la tarde y 5 y 30 de la tarde hasta las 7 de la noche. Mis oyentes de la ciudad de Medellín. Oído los oyentes de la ciudad de Medellín, los vehículos que sus placas finalizan en 0 y 7 y las motocicletas que sus placas inician en 0 y 7 también. Ese está rigiendo desde las 5 de la mañana y va hasta las 8 de la noche. Yeah. Así que pendientes los amigos de la ciudad de Medellín que escuchan Veracruz Estéreo a través de nuestras plataformas digitales. Ajá. Muy pendientes, y si su placa finaliza en 0 y 7 en vehículo particular o su moto inicia en 0 y 7, devuélvase para la casa, que está en pico y placa. Ah, bueno, claro que en Medellín ya el que pague entonces puede andar, ¿sí? Así es la cosa. Todavía sigue la vaina así, ¿no? ¿Ya se aplicó? No, no. Pues no sé si ya está así. Creo que sí. Creo que sí. Voy a investigarlo bien y ahorita se los confirmo, pero bueno. Por favor, sí, por favor. Pico y placa para hoy entonces, que compartimos para nuestros oyentes a las 7 de la mañana, 7 minutos. A esta hora, lo que ocurre en nuestro país. lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. Vamos a entregarles a esta hora las principales tendencias de lo que está ocurriendo en nuestro país. Don John Jairo Muñoz, la primera periodista. Tendencia, gracias, don Gustavo. Escuche la presentación, don John Jairo Muñoz, periodista de Veracruz Estéreo. Exclusivo de Veracruz. Exclusivo. Gustavo, la primera noticia que me encuentro en las tendencias la publica Revista Semana. Sí. Y es de farándula. Ok. Las pistas sobre el posible regreso de Lina Tejeiro y Andy Rivera. ¡Ah, no jodas! La tendencia es Andy. Sí. Para que vaya hirviendo usted. Esa pareja. Es que yo de farándula. En no, ese esa pareja tuvo su cuento bacano. Tuvo su cuento chévere. A la final no soy muy chismoso, entonces no supe bien en forma porque fue que ¿sí? soltaron ellos dos su relación. Pero si está en la pista por ahí caminando de que van a regresar, lo más seguro. Pues dice Semana, aunque ha pasado ya tiempo y los dos se han dicho cosas tanto en público como en privado, parece que el amor entre los famosos sigue vivo. Bueno, muy rico. Chévere por Andy y chévere por Lina, mamacita. Eso es una mamacita. Sí, sí. Este Andy es hijo de Johnny Rivera. Sí, señor. Un cantante de... Ese es el hijo de música. Por aquí. El de música popular, ellos son de aquí. Claro, ellos son de aquí, ellos son de aquí. Bueno, y hay una tendencia, ya que usted habla de la revista Semana. Ajá. Tendencia en la farándula y tendencia en la política o tendencia en Colombia. A ver, ¿qué dice? Colombia puede seguir recibiendo migrantes venezolanos. Ah, qué bien. ¿Sabe quién dice esto? ¿Sabe quién contestó esto? La señora Marta Lucía Ramírez. Ay, ay, ay. Vicepresidenta y canciller, ¿no? Chepa se va a enfurecer, yo creo. Qué cosa, ¿no? ¿Con qué ir a salir Chepa ahorita cuando haga el análisis de la noticia? Más tendencias, don John Jairo. Tendencia, Teodora. Piedad Córdoba dice que no cree en la fiscalía, niega ser Teodora para las FARC y señala sentirse una perseguida política, por lo que pide garantías para ejercer sus derechos políticos. Le tengo otra tendencia. ¿Cuál es? Ojo con el bullying. ¿Se dio cuenta de lo que pasó con el niño en Estados Unidos? No, no, ¿qué pasó? Un niño de Estados Unidos que se ahorcó con su chaqueta. Uy, por el bullying. Sí, sí, y mire, sí. Algo que hay tendencia hoy en Colombia. ¿Qué es? Me sentí muy humillada, menor a la que le habrían negado entrada al colegio por no llevar unos tenis blancos. Ay, ¿cómo así? No, ¿cómo le parecía a usted el bullying desde la institución educativa? ¿Cómo le parece? Eso no lo pueden permitir con los niños. No, no, no, no, no, no, no. Eso es lamentable. Más tendencias, John Jairo. Controlado eso. Tendencia, Junior. Independiente Medellín ganó en casa. Fue superior a Junior y lo derrotó 2-0 con doblete de Pons. Técnico del Junior abandonó la rueda de prensa tras la derrota ante el DIM. Entonces, Junior tendencia, pero tendencia también es Pons. Resulta que Luciano, le dicen Luciano Crema Pons. Es un futbolista argentino, lleva 6 goles en 7 partidos con la camiseta del poderoso DIM. Te hace un gol cada 80 minutos. Un argentino, Luciano Crema Pons, el goleador del Deportivo Independiente Medellín. Del poderoso DIM. Sí, señor. Bien por mi Medellín. Yo soy más hincha del Medellín que un berraco. Sí, sí, te gusta. Hombre, más Medellín, yo soy hincha del Medellín a morir. No, yo soy hincha del Medellín. Yo soy del verde. Yo respeto mucho la parte del fútbol y soy hincha más no fanático. Porque es que son dos cosas que son muy diferentes. Ah, sí, claro. Pero Chepa también es hincha del Medellín. ¿Chepa también? Sí, Chepa es hincha del Medellín. ¿Sí? Ahorita le preguntamos. Ahorita le pregunto. Ahorita le preguntamos a Chepa. Tavo, alguien sacó una tendencia, no sé quién, pero la tendencia dice así. Dime qué tan viejo eres nombrando una tienda que ya no existe. Y entonces la tendencia es Almacenes Ley. Ah, sí. Esa pregunta está muy bacana. Está muy buena. Y sobre todo para los programas de Veracruz. Sí, sí. Hagámosla hoy. Hagámosla hoy con los oyentes que participen en el 322-268-1212. Sí. ¿Cómo es la pregunta? Dime qué tan viejo eres nombrando una tienda que ya no existe. Yo me acuerdo que en Medellín, pues yo soy de Medellín, yo me acuerdo que en Medellín existía un almacén que se llama El Caravana. Caravana, el gigante de los precios enanos. Ese era el eslogan. Pero yo creo que usted no había nacido. Sí, yo lo conozco y lo voy a decir. Hay otro que yo... Almacenes Tío. Tía, ¿se acuerda? Tía. ¿Era tía o tía. Tío? No, tía. ¿No es tía? No, tía. ¿Es tío? Sí, yo me acuerdo que era tía. Pero más abajito en las tendencias está Sears. No, ese no lo conozco. Resulta, se escribe Sears. No lo tengo en mi radar. Yo sí lo tengo en mi radar porque ese almacén, yo estaba muy pequeñito, pero yo sé que existió por los lados del almacén Éxito de Colombia. Creo que es ahí mismo. Y ese almacén, hasta donde yo sé, es famosísimo en los Estados Unidos. En el eje cafetero de los oyentes nos van a contar hoy. 322-268-1212. Exacto. La pregunta es... Dime qué tan viejo eres nombrando una tienda que ya no existe. Esta tendencia pudo haberla hecho alguna otra emisora, pero no importa. Exacto, vamos a colocarlo como tendencia, pero más que montarlo a las redes sociales, vamos a colocarlo ya a través del 322-268-1212. ¿Qué recuerda? Eso. ¿Cuál almacén de aquellos años atrás recuerdas que ya no existe? Dime qué tan viejo eres nombrando una tienda que ya no existe. Y por lo que veo por ahí, como que hay almacenes que tienden a desaparecer también. Sí, ¿no? exactamente. Porque como que están sin surtido, en fin, no quiero referirme a ninguno. Muy bien, ¿alguna otra tendencia, don John Jairo? La última, Gustavo. La tendencia es Alexa, porque documentos judiciales divulgados ayer miércoles en Estados Unidos indican que el empresario colombiano Alex Saab, quien se encuentra detenido en Miami, donde enfrenta un juicio por lavado de dinero, colaboró con las autoridades estadounidenses durante un lapso de casi 12 meses a partir de 2018, ofreciendo información sobre su actividad delictiva y entregando dinero a la DEA como parte de un acuerdo que iba a culminar con su entrega voluntaria por hacer frente a los cargos. ¿Qué significa eso? Que puede hablar. Puede hablar y puede implicar a más de uno ahí. Y no solamente a Piedad Córdoba. Exactamente. Estamos ya mirando por ahí fotografías con el señor presidente de la República Bolivariana, del señor Maduro. Muy bien. Muy bien, y escuche esta tendencia. Esta es una tendencia hoy, escuche. Esa risita como que yo la he escuchado antes. Ay, ay, ay. ¿Usted es hincha del Deportivo Independiente Medellín, preciosa? Claro, mi amor, yo soy una hincha, yo nací para sufrir. Usted nació para sufrir. Pero estoy gozando ahora que Medellín está ganando por fin. ¿Cómo la va usted entonces con el señor Pons? Con el... Con crema C de Pons, me lo he hecho todos los días por la mañana y por la noche. Me he hecho Pons antes de dormir, me he hecho una de esas en todo el cuerpo, me he hecho Pons. Pero dice que el goleador le dicen crema Pons, el goleador del... ¿Verdad, Chepa, que usted es hincha del Poderoso? Claro, mi amor, sí. Grita el pueblo, ¡clamoroso! ¡Viva el din del poder! ¿Vio que sí? Azul y rojo, hasta el fin. El pueblo está con el din. Con el din. Azul y rojo, hasta el fin. Hasta el fin, pero como tienen los abonos tan caros, ya no ni volví al estadio. No, porque es que están convencidos que son el Paris Saint-Germain, pues, no, tampoco. ¿En serio? ¿En serio? No, y es que ni paga uno para ir al Paris Saint-Germain como está jugando el Man Messi. Sí. Ahora Paulo y Apagaca y lo mismo puede ir a jugar al Medellín. ¿Para ser abonado está costoso? Sí. Vea pues. Sí, Ave María. Y ahora estos partidos de fútbol colombiano, ¿usted qué se va a poner a pagar para padres que acostumbra a Medellín? No. En cambio, yo ayer me vi un rato del partido de los equipos de Napoli, no. El Inter de Milán. Y el Liverpool jugó muy bien Luis Mesa. Luis Díaz. Luis Díaz. Yo pensé que era Mesa. Sí, Luis Díaz. No, Luis Díaz. Oiga, Chepa, véngale alguna pregunta. Tenemos una pregunta para hoy en nuestro programa que yo creo que va a ser muy divertida para que los oyentes participen a esta hora y será una tendencia. Hágale la pregunta, Chepa, por favor. Sí, John Jairo. ¿Qué tienda o qué almacén ya no existe? Y o sea, ¿qué tan viejo eres? Ah. ¿La borraste? Vamos a escribirla porque a mí también se me pasó. Espérate. A mí también se me pasó, pero tiene que ver qué tan vieja eres para recordar o para decir el nombre de un almacén que ya no existe. Sí, espérate. Ya la encontré. Le voy a dar un dato. A ver. Ya encontré. Que vea, pues. A ver. Caravana. Sí. Espérate un momentico, Chepa. Los pechos enanos. Dime qué tan viejo eres nombrando una tienda que ya no existe. Exactamente. Caravana. El gigante de los pechos enanos. Esa fue la que dije. Tía, el tía, almacén tía. El tía, es correcto, ese es tía. ¿Te acuerdas, no, tía? Tía. Exacto. Sí, me acuerdo, claro. Eso, ay. Ay, qué pecado. Ya. ¿Qué más? ¿Quieres más almacenes? El Ley. Ya. Lo dejamos así. Vamos a poner a los oyentes. Los oyentes van a participar hoy con esa pregunta en el 322-268-1212. Voy a hacer un paréntesis con los dos para que vamos a presentarles a nuestros oyentes lo que ocurre en el Triángulo del Café. Lo que ocurre en el Eje Cafetero es noticia en Despiértese con Veracruz. A esta hora tenemos a nuestro compañero Rubén Darío Gaona desde la ciudad de Manizales, exactamente desde el canal Telecafé, para entregarnos lo que ocurre en el Triángulo del Café. Buenos días, Rubén, bienvenido. Despiértese con Veracruz. Muy buenos días, qué gusto saludarles a esta hora en Despiértese con Veracruz. Soy Rubén Darío Gaona y les presento a continuación algunas de las noticias más importantes de nuestro eje cafetero. Les contamos que en las últimas horas se ha presentado fuertes lluvias en el departamento de Caldas, lo que ha generado afectaciones principalmente en la red vial departamental. En la vía que conecta el municipio de Salamina con el corregimiento de San Félix se ha presentado deslizamiento de grandes proporciones que provocó el taponamiento de la vía. Félix Ricardo Giraldo, profesional de la Secretaría de Medio Ambiente del departamento de Caldas. Asimismo, la vía que comunica con el municipio de Filadelfia presenta algunos inconvenientes en el sector de lavaderos, los cuales han venido trabajando adecuadamente por la Secretaría de Infraestructura del departamento de Caldas. También reportamos lluvias intensas en el municipio de Río Sucio, Supía y el oriente del departamento, municipios como Marquetalia, Pensilvania, Samaná. La recomendación a todas las personas que estén atentos a las indicaciones de las autoridades locales. Tendremos este fin de semana lluvias intensas en la totalidad del departamento de Caldas, por lo cual hacemos un llamado a todas las personas que transitan por la red vial departamental a hacerlo con la mayor precaución posible. También les contamos que desde la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Manizales se ha informado que han disminuido los homicidios en la capital del departamento de Caldas. Esto gracias a la labor que se ha venido adelantando con la Policía Metropolitana y también la colaboración ciudadana. Se han presentado 2 homicidios en lo que va del año 2022 en comparación con el año 2021, donde se presentaron en igual periodo 9 muertes. Diana Constanza Mejía Gran, secretaria de Gobierno de la ciudad de Manizales. Quiere decir que este trabajo mancomunado con nuestra Policía Metropolitana, con la Fiscalía General de la Nación, con el Ejército Nacional, con Migración Colombia, estamos en esos comandos situacionales trabajando por la seguridad y la convivencia ciudadana. También les contamos que en el departamento del Quindío, gracias a la labor que se adelanta desde la administración departamental, se ha salvado económicamente el Hospital La Misericordia de Calarcá. Recordemos que debido a una situación de déficit, pues el hospital presentaba una seria dificultad a la hora de atender a los usuarios. Sin embargo, pues ya en la actualidad se están atendiendo a más de 2.000 personas al mes y en los próximos días se empezarán a reabrir otros servicios. Freddy Orlando Rojas, agente interventor del Hospital La Misericordia de Calarcá. El hospital va en una vía de pleno salvamento. El hospital realmente apunta hacia la recuperación total y a tratar de volverlo a ser como era en el pasado, en su historia, un hospital de alta referencia en el departamento del Quindío. Pasaron las noticias más importantes del Triángulo del Café en Despiértese con Veracruz. Sigan en sintonía de 91.1. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, Despiértese con Veracruz. Ya venimos con Chepa para presentarles a ustedes el análisis de las noticias y la oración para este jueves. ¿Qué tenemos para orar hoy? ¿Sobre quién vamos a orar? ¿Para quién es la oración? Se está hablando del bullying. Bullying. Se escribe bullying. ¿Cómo se escribe? Bullying. ¿Y cómo se dice? Bullying. ¿Y yo qué dije? Bullying. ¿Y usted qué dijo? Bullying. ¿Y yo qué dije? Yo dije matoneo. No le pare bolas, hombre. No le pare bolas. Esa canción es de 1994. Es Café Tacuba de México. Dedicada a Chavela Vargas, una personalidad mexicana. Esa noche, 7:21, despiértese con Veracruz. ¿Y yo qué dije? Se le rayó eso. ¿Y qué dijo? Dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Parecía que estaba esperando tu momento de partir. Parecía haber observado mis momentos junto a ti. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Me abrazó el instante mismo que tú me dijiste adiós. Y no fue una gran tristeza, fue como ir de menor a mayor. Tu regreso había esperado, mas te veía muy feliz. En los brazos de tu amada te olvidaste de mí. Mas ahora que te amo, sabes, no será lo mismo, pues también me conoció. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, siempre perteneciendo. Siempre pertenecido a ti. Con Juana a la una, a las dos y a las tres, a la cámara C103. Con Juana en Caldas, a la cámara marca C103. Me importa lo importante, a la cámara con Juana. Vamos por lo importante, a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C103 de una vez. A la una, dos y tres. Juana, a la cámara en Caldas, Juana Carolina, C103. Los clásicos siempre son de Veracruz Estéreo y también suenan en Despiértese con Veracruz. Seguimos en Despiértese con Veracruz, 7 de la mañana, 25 minutos. Señor, ayúdame, Señor mío, yo. Ay, hoy vamos a orar por el bullying. Oración por el bullying. Aprendió a pronunciar. Por favor, prepárense. Aprendió a pronunciar. Ayúdame, Dios mío, yo. Ahí va. Ayúdame, Jesús mío. El bullying está escalando. A niños y a las mujeres. Ahora vive amenazando. Ayúdame, Dios mío, yo. Teodora de las FARC, preciosa niña añorada. Fiscalía le hace bullying, la tienen amenazada. Ayúdame, Dios mío, yo. Dicen que se va a volar, pues lo tiene calculado para la corte penal, donde hay más jueces comprados. Ayúdame, Dios mío, yo. Ayer estuvo llorando la niña afrodescendiente por decir que allá en las FARC ella era una subteniente. Ayúdame, Dios mío, yo. Le robó a Chávez, señores, 100 millones y hasta más para fumar un partido, pero no les hizo nada. Ayúdame, Dios mío, yo. No más bullying a Teodora. Tratémosla con amor. Esa vieja se ha robado el turbante de Baldor. Ayúdame, Dios mío, yo. Esa Teodora le robó el turbante a Baldor. ¿Verdad, no? ¿Se parece? Ay, güey, madre. Oiga, y ayer era llorar. Fiscalía, claro, ¿cómo va a creer en la fiscalía si la pillaron en todo? Sí. Y ahora se vuela para la corte penal allá donde están todos los jueces. Sí. Y entonces dicen, dice que no, ella es una víctima, que la están persiguiendo. Y se va y se vuela. Vea, María. No, no. Eso, no. Mejor dicho. Mejor dicho, vamos a hacerle aquí la operación, sí, a Chepita para que entremos a esta hora. A las 7 de la mañana, 28 minutos, 7:28, vamos a presentar a esta hora el análisis de las noticias. Vuélvase a conectar otra vez. Análisis de las noticias con la doctora Chepa. No, más bien, con nuestra. No, la voy a presentar, la voy a presentar. A esta hora de la mañana hacemos el análisis. Hacemos el análisis de las noticias con nuestra periodista. En exclusiva para Veracruz Estéreo, Chepa Arrechowski. Papasowski, Semenewis. Muñoz Aguilar. Vamos a hacer un análisis de las noticias. Análisis de las noticias. Junior, pues le ganó Medellín al Junior ayer en el Atanasio. Con, sí, Crema Pons. Con Crema Pons les hizo ese gol ahí, pero es que, ¿viste que le abre el balón ahí puesto? No, yo no lo vi. Eso fue un gol, pero mejor dicho, se metió entre dos defensas, esos defensas se quedaron parados. Es que fue un hueco que dejaron, pero los del Junior, pero... Grande. ¿Cómo sería ese hueco que dejaron los del Junior? Ah. Imagínese, como ese hueco de Jorge Barón, ¿te acordás? ¡La campaña del hueco! ¡El hueco! ¿Te acordás que eran con unos payasos al lado brincando con trompetas? Sí, sí, sí. Al lado de un hueco todo lleno de agua. Sí, sí. Ay, no goza mucho en este país. El, sí, hueco. Bastante. Bueno, ya les voy a hacer el análisis, si es que apenas estoy entrando en la página de Caracol, no, que mirar a ver. Que no... Ayer por la noche y no había nada. No había nada. Venga, le voy a... No, porque se pusieron, es que como hicieron, es que el debate de Centro Esperanza. Hágame este... Invitaban a los de Centro Esperanza. Hágame este análisis, entonces, Chepita, por favor. Más, pues que... Oiga, esto sí estoy de acuerdo con Fajardo, pero Fajardo, pues, era que Fajardo es un bobo. Pero es que tú que le declaró la guerra a Rusia, ahí sí, que sí, no le parece muy gracioso. Sí. Es que Colombia es el único país... Que quiere estar en la OTAN y no puede estar porque es que Colombia es un país que queda al otro lado del mar. ¿Y cómo va a estar Colombia en la está OTAN? En Sudamérica y la OTAN es organización del Tratado Atlántico Norte. Y no está en Europa. Claro. Hágame el Europa y en Estados Unidos. Que nosotros claro, queremos entrar a la OTAN. ¿Y con qué? ¿Con qué? ¿Con cuatro tanques de los que tenemos? ¿Con cuatro tanques? Con los cuatro jeeps. Esos aviones Cafir que vuela más un avión de papel que hace uno en la casa. Esos aviones Cafir. Cuidado, no, Chepa. No, que no. Eso. Cuidado, Chepa, que nos escuchan. No. La última batalla que ganó Colombia fue la batalla libertadora en el pantano del puente de Boyacá. La única batalla que ha ganado Colombia. Esa, Chepa. Yo cuando fui a conocer el puente Boyacá, yo casi me voy de espalda. ¿En serio? ¿Fuiste a conocerlo? Yo pensé que era, pues yo decía que este es el puente Boyacá. Ah. Es una eso cosa pequeñita. Eso no mide 2 metros, hombre. ¿En serio? Eso es una quebradita. Yo nunca he estado por ahí. Yo no lo conozco. ¿Nunca has estado? No pierda la ida. No, pero dicen que Villa de Leyva es bonito y todo eso. Sí, Villa de Leyva sí es muy bonita. Es una plaza enorme como para jugar un partido de fútbol, un picadito. ¿Ah, sí? Eso es para jugar un picadito el berraco. Oh, okay. Pero el puente Boyacá, no, parce. ¿En serio? No. ¿Perdiste no, la ida? Que perdió la ida. No. Chepa, si quiere pasar un puente, vaya al puente peatonal de la 80, algún puente peatonal allá en Pereira, es más grande. Pase el viaducto mejor. El viaducto, imagínese. Chepa, sí, le hacemos análisis a este titular, por favor. Está, dale, desesperada y descontrolada. La respuesta de Ingrid Betancourt a Piedad Córdoba. Ah, sí, es que, ¿cómo le parece que Piedad sí es mentirosa? Aquí es que le dijo Carlos Castaño, cuando la secuestró, que él era amigo de Ingrid Betancourt y que Ingrid Betancourt trabajaba para él. ¿Cómo le parece? Esa mentira no la cree nadie. Se la dijo al juez o la jueza, no sé cuál, de la de esta manera no vive para nada. Y entonces le dijo que eso le había dicho es que Carlos Castaño. Pero le digo una cosa, si Carlos Castaño secuestró a Piedad y la dejó libre, es que Piedad es más mala que Carlos Castaño. Güey, madre. Que salió más mala que yo, vaya para la casa. Oiga, ayer se reunió Reinaldo Rueda. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Eran camionetas entrando a la Federación Colombiana de Fútbol, eran camionetas de narco. Sí. Eran de esas negras y no entraban camionetas y salían camionetas. Ay. Y todos esos allá sentados y se sentaron con Rueda y ya ganaron los dos partidos con esa sentada con Rueda. Pues claro. Sí, sí. Que se sentaron a hablar, a tomar tinto y que ya tienen la estrategia para que Colombia esté en Qatar. Y entonces que Reinaldo no se va. No se va. El primer partido ahora con Bolivia y empata, no pierde, y allí se va Reinaldo. Ya se me perdió la cuenta de cuántos partidos lleva Colombia sin hacer gol. Siete. Son siete o son ocho, siete o ocho. Para récord mundial. No, mejor dicho. Y aquí un juez muy gracioso, porque me parece que ese juez es hasta gracioso. Sí. Condenó a 40 años de prisión a Jorge 40. 40 por 40, ¿cuánto es? 4 por 4. Qué chimba de juez. 40 por 40. Ay, se llama Jorge 40. Ay, entonces tiene 40 años. Entonces no, ya se llama Jorge 1600. Jorge 1600. Donde cojan al chavo del 8 le da 8. 8 por 8, 24. Pues tan huevón. Le dio 40. ¿Y va a pagar qué? 40. 4. ¿Va a pagar 4 años o qué? Yo no sé. Es que por 40 años va Jorge 40. Por 40 por 40 es igual a tal. Y si se maneja bien, le queda el 40 en 20. Quito 1, quito 0. En 40 días sale. Le queda 0. En 40 días sale. Vea aquí, vea la mentira Piedad Córdoba, decía Carlos Castaño, con el turbante de Davaldor. Sí, el turbante. Se lo vi ahí, fue fuerte. Carlos Castaño dijo que era amigo de Betancur y que fue su asesora, más le parece. Puros chismes. Una mentira tapando una mentira con otra. Puros chismes. No. Ay, es que este país. Ay, hombre, ¿cómo es que dice? Mira cómo tenés atado. Yo sí paso muy bueno con lo que dice Juanpi. ¿Qué dice Juanpi? El personaje de Juanpi. Sí, claro, sí. Por ahí lo hizo. Colombia es un chochal. ¿Eso dice? Chochal. Ajá. Una manga con gente. Una manga con gente. Después de. ¿Cómo se llamaba este periodista? Se me fue del radar. Que hacía casi lo mismo que Juanpis, ¿no? O sea, que Jaime Garzón. Garzón. El fallecido. Después de Garzón, yo creo que el que le ha apostado a ese tipo de humor político Juanpis. Ha sido Juanpis, ¿cierto? ¿Usted no vieron la serie Netflix? Sí, yo he estado viendo la serie. Ahí voy. Que es muy buena. Ahí voy. Es muy buena. Yo me reí mucho, yo me la vi enterita y te digo que me gustó mucho porque, por ejemplo, es que Martuchis, la del servicio, es el Marta Lucía Ramírez. Sí. Ajá. Y el asistente de él es Ivancito, que es Iván Duque. Y es igual, y la cara es igual. La cara es como el man. Es un gordo exactico a Iván Duque. ¿En serio? Es gracioso, muy gracioso. Otro lonchito. Y ahí está JJ Rendón, que lo hace este man. ¿Cómo es que se llama? El que trabajaba en la tele, Moure. Santiago Moure. Moure. Sí. Santiago Moure. Sí, hace ese papel. Muy bueno, sí. Muy bueno. Y usted se sienta a ver eso. ¿Cuánto le estará pagando Netflix a Chepa, Tao? No sé, tiene que haber algún negocio. Sí, sí. No, ya me llega gratis. Yo tengo. Ah, ya vea, ya le están pagando. A mí me llega con Movistar. Ya le compra Movistar, sí. Le regala Netflix. No, ya se le metió por el lado de Movistar, pero vea que le acabo de dar la respuesta. A mí Netflix me está pagando que me lo ponen gratis en la casa. Muy bien, 7 de la mañana, 36. ¿Algo más que agregarle a este análisis de noticias, Chepita? Hombre, yo me pongo a mirar ese candidato Barguil y yo no entiendo. ¿Ustedes le han visto el pelo a ese señor Barguil? Barguil. Sí, ese que se lanzó a candidato. Miren ahí en el computador y me dicen, ese man que tiene de pelo, ese, o es que se lo pintan con un marcador, o que parece esos muñecos de esos que hacían que uno le ponía el pelo que eran como Legos. ¿Pero de quién estás hablando? De Barguil. Barguil, a ver, yo lo busco. De Bartoplas, parece muñeco Bartoplas. Mira ese pelo de ese man. Ese man no tiene entradas, es como un muñeco, como raro. Barguil. David Barguil. Ah, ok, David, sí, ya sé quién es. David Barguil, mirale el pelo y verés. Sí, sí. Ah, sí. Es que mirale el pelo, que ese pelo lo debe parece pintado con marcador, ¿sí o no? Ese man debe ser calvo. Existía una serie. Feo. ¿Cómo es que llama? Existía una serie que era una niña con el pelo rosado. Sí. Y el que la perseguía a ella o el que era el enemigo de ella se me parecía a este señor con el cabello Barguil. Así ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama esa serie, hombre? Pues madre. Se llamaba. Eso es una serie. Una serie infantil. ¿Se acuerdan que la niña es de pelito rosado y que bailan rosadito siempre? Se me olvida en el momento. Sí, sí, muy sí bien. 7:37 El que hacía esa serie se murió. Se murieron dos de la serie, el que la hacía y el otro que era el malo de la serie, los dos se murieron. Se murieron, ¿sí? El tipo era súper millonario, con esa serie se volvió súper rico, millonario. Él era el que hacía como el papel de malo ahí, se hacía el papel de malo, pero es que no recuerdo en este momento cómo se llama, cómo se llama esa serie. Que era muy bonita, era una serie muy bonita porque era muy bacana. Ya. Era muy de un colorido muy bonito. Muy bien. Bueno, en fin. Bueno. Tenemos una pregunta hoy para nuestros oyentes en el 322-268-1212, don John Jairo Muñoz. Sigámosla planteando y ahorita venimos a leer los mensajitos de nuestros oyentes, las respuestas. Y el chiste, Estados Unidos busca que Colombia sea designado aliado por fuera de la OTAN. Ya me escribieron los oyentes. ¿Sabe cómo se llamaba la serie? La serie se llamaba Los Ley. Rusos retrocedieron. Chepa. Apenas dijo Duque eso, los... Que le vamos a mandar cuatro ladrones de esos de Bogotá y ahí mismo retrocedieron los tanques y toda esa gente. ¿Cómo? Y esos que muestran en Noticias Caracol atracando tiendas y todo. Y le vamos a mandar cuatro. Y ahí mismo, y fue porque esos tanques retrocedieron para atrás. Chepa, aquí ya nos responden nuestros oyentes y nos dicen que la serie se llamaba Lazy Down. Lazy Town. Sí. Dime qué tan viejo. Ese man Barguil trabajaba en Lazy Town. ¿Ah, sí? Dime qué tan viejo eres, nombrando una tienda que ya no existe. De la gran serie Lazy Town se viene a presentar a la presidencia. Barguil. Muy bien, 7:39. Esta es Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. Este jueves 10 de marzo, en el Teatro Los Fundadores de Manizales, Veracruz Estéreo te invita a ver el mejor tributo a los Beatles. Naranja Group y Midnight Entertainment te traen la mejor banda Beatles de Latinoamérica. Para estar en este evento, escucha la número uno de los clásicos siempre y conviértete en ganador. El espíritu de los Beatles en Manizales. Invita Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. 7:39, despiértese con Veracruz. You are holding her soul. Hola, soy Aníbal Hoyos, exalcalde de Belén de Umbría, candidato a la Cámara por el Partido Liberal, L102. Así como cambiamos y transformamos Belén de Umbría, queremos transformar Risaralda. Esa es la invitación. Transformemos juntos Risaralda. Aníbal Hoyos, Cámara, L102. L102. Aníbal Hoyos. Sí, señor. Publicidad política pagada. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Acompáñanos en el 322-268-1212 y compártenos tu opinión. Ese es el tema del día en Despiértese con Veracruz. El tema del día o la pregunta del día para hoy para nuestros oyentes, don John Jairo Muñoz y compañía limitada, es tan amable, me colabora. ¿Con cuál es la pregunta? Dime qué tan viejo eres nombrando una tienda que ya no existe. Muy bien, vamos a pasar a recibir a nuestros oyentes que ya comienzan a participar en el 322-268-1212. Por aquí nuestros oyentes, a ver qué dice. Don Luis Cadavid, buenos días, despiértase con Veracruz. El ley era bueno de ese tiempo. Bueno, ahí nos habla de Almacenes Ley. Dice, buenos días mi Veracruz, en Medellín, Chiroloco y Mil Colores RDJ. Ay, verdad. Eran pautantes de Veracruz. Mil Colores. Sí. Eran pautantes de Veracruz, sí, ¿cierto, Chepa? Claro. Chepa. Claro, Chiroloco y Tenaz. Sí, Chiroloco, 101 y Tenaz. Hay otra que se acabó. Ah. Sí. Que era muy buena, que quedaba en Camino Real. Se llamaba Budapest y París. También se acabó. Ah, sí. Uy, uno conseguía. Y había una tienda que llamaba Mongús. No, esa no me acuerdo. Mongurdo, yo lo compraba ¿te acuerdas que uno montaba mucho en bicicleta? Sí. Esa que era de contrapedal para brincar, para hacer cross. Ajá. Y vendían allá los buzos para montar, que eran muy bonitos esos buzos de Mongús. ¿Ah, sí? Allá uno compraba la ropa de Mongús. Chepa, ¿te acordás? Se acabó también. ¿Te acordás de esos jeans RDJ? Claro. Los jeans RDJ, uy. Te quedan bien porque, ¿cómo es? Eso tenía su slogan. Sí, que salen con... Te quedan, en fin, muy bien, no sé, porque están bien hechos. Muy bien. Eso se acabó también, esos jeans para mujeres sobre todo. Se acabó. Creo que era femenino. Oakley. ¿Se acuerdan Randy Oakley? Venga, ¿se acuerdan de este? Yo lo voy a mencionar y ustedes ahí mismo lo van a recordar porque ya aquí veo a varios oyentes respondiéndome el mismo. Yo tengo uno, J. Glossman. Ah, ¿cómo sí, estamos de viejitos? Dicen nuestros oyentes. Almacenes J. Glossman, sí. Eso lo pasaban por la televisión. Eso creo que, no sé si era de todo el país o de Bogotá. No, yo no recuerdo. No voy a decir nada porque no tengo bien ahí como el recorderis, pero de todas maneras igual a nuestros oyentes un abrazo. Gracias por participar. Señores, buen día, bendiciones. Hoy me levanté con la mejor actitud, escuchando la mejor. Mi emisora de clásicos siempre, la que me pone la mejor música, la que siempre me levanta el ánimo. Gracias, Tavo, por tan bonitas palabras. Gracias por esa actitud. Acá en Manizales, mucho frío, pero hoy será un gran día. Bendiciones. Con respecto a la pregunta del día, Almacenes Ley, acá en Manizales, quedaba al frente de la alcaldía. Qué gran recuerdo. Yo me acuerdo, yo conocí ese almacén en Manizales. Almacenes Ley. Más oyentes, hola amigos, no olviden, en Pereira, Almacenes Gandur. Gandur. En Pereira. Almacenes Gandur. Y había uno que era el del Totazo. El Totazo llamaba el ese. Totazo, sí, había uno. Sí, había uno que sí, se llamaba sí. El Totazo, sí, señor. Dice por acá otro oyente, buenos días, señores, que tengan el mejor de el los días. El combate y el Totazo. Sí, el combate y el Totazo. Sí, señor. Dice por acá, saludes a Doña Chepa. En la tendencia, me acuerdo de Multicompra. El abono de Medellín es de los más económicos, está diciendo Marta, oyente de Veracruz Estéreo, a esta hora de la mañana. Otro oyente participa, dice, hola muchachos, el coro dice es, vino el Din e hizo oso. Saludos desde Urabá, siempre en sintonía de Despiértese con Veracruz, Germán Toro. Y ahorita seguimos leyendo más mensajes con el tema del día. La pregunta para hoy es, don John Jairo Muñoz. La pregunta de hoy en Despiértese con Veracruz es, dime qué tan viejo eres nombrando una tienda que ya no existe. Bueno. 322-268-1212. 7:48 minutos, más música, más canciones, más clásicos. Despiértese, levántese, acomódese. De 1984, Alphaville de Alemania y Big in Japan. When Es el momento de que tomes la decisión hoy y ya no lo pienses más, porque si estás pensando en invertir, ¿sabes qué es International Good Ideas? Es la empresa que asesora a los colombianos que hoy quieren invertir en los Estados Unidos para la compra de lotes, casas, apartamentos con los mejores dividendos y algo que es excelente y lo mejor, que es a corto plazo, con una rentabilidad del 20 y el 25%. Tenemos las mejores opciones para ofrecerte a la hora de asesorar. Después de invertir, si quieres vender, rentar, construir o ver cómo se valoriza tu inversión de pesos a dólares, ingresa ya y conócenos. www.internationalgoodideas.com o llámanos o escríbenos y déjanos contarte cómo puedes hacer la mejor inversión. Más 1-954-380-2973. Más 1-954-380-2973. Estos son los detalles y estos son los números, o más bien el número y la página web para que ustedes ingresen y puedan invertir hoy mismo en los Estados Unidos. Es Veracruz Estéreo, presentándoles a esta hora, o tocándoles más bien, los mejores clásicos. Despiértese con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. La Veracruz, muy buenos días a la mesa de trabajo. Espero que todos estén muy bien. Un saludo para Tabito, para John Jairo, para Doña Chepa. Para Doña Chepa y para el club de la tercera edad, para el grupo de la tercera edad, Pájaros Caídos. Pájaros Caídos y Arepas Mojadas. Un saludo de parte de ellas, ¿oyó? Les deseo un excelente día de trabajo y bueno, también me gustaría que si me pueden regalar una cancioncita, les agradecería mucho. Una canción que se llama Wrong de Depeche Mode. Y bueno, un cálido saludo y bueno, espero que todo les vaya muy bien. Atentamente, Julio desde Pereira. Un abrazo para Julio, que a esta hora está conectado. Los pájaros caídos y las arepas mojadas. ¿Cómo la ves? Yo era de un grupo de la tercera edad, se llamaba La Arepa Que Suda. ¿Pero por qué eso o por qué suda? Porque eso, La Arepa Que Suda. Siete. Oiga, de la mañana. Hay un candidato aquí en Medellín que ese sí me gustó, por lo menos está haciendo algo distinto. A ver, ¿quién? Es Andrés, el que es el Andrés Guerra. Andrés está Guerra. Andándose para el Senado y para la Cámara con una señora que se llama Rosa Acevedo. ¿Y sabe qué están dándole a la gente? Sí. ¿Están dando arbolitos, qué? Hermano. ¿Están dando qué? Arbolitos. ¿Arbolitos para sembrar o qué? Ve, a vos te dan una matica ahí sembradita en una bolsita de esas negras, así como para usted sembrar en la casa. Sí. Ah, qué chévere. Y entonces es muy bacano porque llegan con una cantidad de arbolitos, pero no es por arbolito por bote, sino que le van dando al que quiera pasar para que se vuelvan ecológicos y para que lo siembren. Qué bien. Imagínese, ojalá pues que le vaya bien y no lo siembren en las elecciones, pero bonita la idea de la de un arbolito, porque a uno no le dan sino papel. Entonces termine. Todos los candidatos le dan papel. Termine por favor, Chepa, diciendo, ya que hizo ese comentario, al final diga por favor, publicidad política pagada. Publicidad política pagada, pegada. 7:55. Esa ya está buena. Sí, está chévere. Está bueno, le tengo los tipos de atracadores. Bueno, muy bien, espera, le pongo la presentación. Noticias. Chismes. Datos y muchas curiosidades en Despiértese con Veracruz. Estas son unas curiosidades que siempre trae nuestra compañera Chepa Rechowski, Papasowski, Semenewis, Muñoz, Aguilar. Aquí están 10 tipos de atracadores. Oído pues, pendiente los oyentes para que aprendan. Las víctimas, por ejemplo, y la clase de víctimas. Ok, muy bien. Entonces, bueno, los tipos de atracadores, está el atracador que es conversador y tranquilo y uno le entrega las coitas sin problema. Que ella, al favor, se baja de ese reloj, se baja de esa billetera. Muy por educado, favor, ¿no? Entrega sus tenis, va a decir, camine despacio, largo, y arranque y se va. Con una tranquilidad increíble, no sigue caminando y le lleva todo. Muy bien. Está el atracador que usted está en un semáforo, él se tira de la moto, lo atraca a usted, al que le atraviesa, al que está al lado, se devuelve y atraca la sombra suya, a cualquiera que está al lado suya, y a los policías que vienen a que usted ponga el denuncio, también lo atraca. Mejor dicho, se lleva todo, no deja nada. Esos atracadores que llegan y que son escandalosos, le quitan la cadena, el reloj, todo, en un cambio de semáforo, en 30 segundos. Manolías. El ladrón silencioso. Usted montó en un bus y le llevó el bolso y usted ni a las 3 horas usted enteró. Y dice, ay, ve el bolso. Y el man ya está hace años. Ya se gastó la plata. Ya se fumó la plata. El atracador bulloso. Esos que la atracan a uno en moto y el man tiene el casco y no sé si ni siquiera se sube la visera para atracarlo ni para decirle nada, sino que diciéndole groserías detrás del casco. Sí, entonces, sí. Son los que es que... Y no lo entiende. Es como pidiendo un pollo frisbee. Entonces uno pidiendo un pollo frisbee. Uno llega a pedir un pollo frisbee y uno le dice, es que, señorita, lleve un pollo frisbee con papas, con la porción de con dos arepas, con ensalada y con ala y muslo y todo, y permítame verá, y la niña le anota el pedido a usted, pollo frisbee medio con ala, contra muslo, papas y todo, y apenas dice, con el micrófono, es que ¿Y el man no entiende que está allá, y usted no entiende nada. ¿Cómo es que dice? Que de añita me da medio pollo frisbee con porción de papas y arepas y una Coca-Cola. Permítame. Bueno. Y ya. Y se me entiende más. No. Es como un tipo tenía una ferretería. Sí. Y llegó un boquinche a comprar allá. Y entonces dices que, señor, me venden a mi bonita de menemento. Uh-huh. ¿Qué? Me venden a mi bonita de menemento. Y dice, pues madre, yo no le entiendo a usted nada. ¿Usted qué es lo que quiere? Una bonita de menemento. Y entonces había un boquinche que trabajaba en la bodega y lo llamaron y dice, venga hermano, ay, qué mamón. Venga, me ayuda aquí que hay un boquiche que necesita que lo atienda. Mañana. Y entonces llega el boquiche. Mañana. Y el otro le dice, ¿Qué tiene? Una gotita de envenenamiento. Anda. Ah, bueno. Le dice, manda que te está envenenamiento. Salió y se la entregó. Y el man se fue. Y entonces le dice el otro man, oye, contame, ¿qué fue lo que te pidió ese man? Una bonita de menemento. No hizo nada. Bueno. ¿Qué? Sigamos con la 10. Está el atracador de buenas. Sí. Está el atracador de buenas. Él lo atraca a usted, pero lo descubrieron. Le quitaron el arma, le dieron entre todos lo que era una pata. Sí. Pero a quien meterle en la cárcel es a usted. Porque se aprovechó de ese joven en indefenso. Y el juez no le importa un culo que usted lo hayan atracado y le dan a usted 10 años de cárcel.